En Walo somos una gran familia. De nuestra familia a la tuya. ¡Felicidades! A comer pasteles, a comer lechón. Y con Walo en tu radio, te servimos de corazón. Separado de mi patria y de mi hogar, tu recuerdo, oh dulce Puerto Rico, y mi madre bendita. Que Dios ilumine siempre donde caminas. felicidades en la Navidad, hermano. Yo te traje un poquito de coquito, ¿sabes? Gracias, felicidades a ti y a los tuyos, Daniel. Yo traje un arbolito, los bombillitos, el nacimiento y un roncito dominicano. ¿Bien? Gualo, somos una gran familia. De nuestra familia a la tuya. ¡Felicidades! Si te dan una parranda, con un pote y una lata. Si te dan una parranda, con un pote y una lata. Abran la puerta. Puerto Rico es una cuna de talentos que sobresalen en sus diferentes trabajos todos los días. Y mientras ellos trabajan por lograr sus sueños y un futuro brillante para sus familias, pueden recibir el PAN. Tú también puedes trabajar y seguir recibiendo tus beneficios. Accede a cunadetalentos.familia.pr.gov para que conozcas más sobre tus opciones disponibles. Departamento de la Familia. Regresan los trovadores del mundo a Puerto Rico. Improvisadores de México, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Panamá unen sus versos con la trova de Puerto Rico. Sábado 16 de diciembre, trovadores del mundo en el barrio Espino de San Lorenzo. Trovadores en Aguinaldo y el fin de fiesta con el parrandón de Roberto Silva. Domingo 17 de diciembre, trovadores del mundo en la Plaza de Juncos desde las 2 de la tarde. Información en decimanía.com. Sintoniza. Somos Fuerza Regional. Ahora con su nueva temporada. Somos Fuerza Regional. Con temas de interés para la región y el espacio para dar a conocer las empresas de servicio y manufactura de la zona centro-oriental. Con nuevos segmentos, desde la Casa del Socio, sobre temas ambientales, diversidad funcional, agenda de industriales y otros. Sintonízalo este y todos los miércoles a las 4 de la tarde, porque somos Fuerza Regional. CNN en español. Lo escuchas en directo a través de los 1240 AM de Hualo. Las noticias internacionales en nuestro noticiero y compendios de noticias. CNN en español para Hualo. Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. A comer pasteles, a comer lechón. Y con Hualo en tu radio, te servimos de corazón. Thank you. morrón. Compartiendo en hora buena. Lechón asado. Somos una gran familia. De nuestra familia a la tuya. ¡Feliz!